una canción a mi barrio, un buen día le quise hacer. Ah, pero qué lindo. Como me mudé hace poco, no supe bien qué poner. Pensé que antes de cantarle lo tenía que conocer. Por eso el fin de semana saliste a recorrer el barrio. Lo busqué en el Google Earth. Googleé rastreando mi casa y en el medio la pude ver. Del límite de tres barrios, te juro, es de no creer. No puedo ligar tampoco, me dije no puede ser. No sé si es Paso Molino, Prado Norte o Belvedere. Fui al doctor de los poetas porque quería saber cómo seguía la letra de lo que iba a componer. ¿Qué te dijo? Me dijo tranquilo macho y me dio un salvoconducto. Usted póngale que vive. ¿A dónde, doctor? A pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. Usted póngale que vive a pasitos del viaducto. Ni Cerro, ni Malvin Norte, ni Pocitos, ni Reducto. Ahora ya sé que vivo a pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. Ahora sabe que vive a pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto. Ahora sabe que vive a pasitos del viaducto. ¿Dónde pasa el 370? Pero ningún oleoducto. Ubica donde te digo. Ubica donde te dice. A pasito del viaducto. A pasito del viaducto. A pasito del viaducto. Ubica donde te dice. A pasito del viaducto. De la música a los jingles, del marketing al producto. Su casa queda en el medio. A pasito del viaducto. A pasito del viaducto. A pasitos del viaducto, 11 de la mañana, 8 minutos, casi suena como a propaganda, ¿no? De algún comercio. Estamos escuchando a la gente de Espacio Reducido, esta banda que va a ser la protagonista artística de la jornada en Quillú, que tendremos el 15, como ustedes vienen escuchando, abriendo la temporada de excursiones 2022-2023. Estamos procurando, si nos está escuchando, el contacto con Nacho Alonso, con Ignacio Alonso, integrante de Espacio Reducido, que por ahora no nos está contestando, nos salta el contestador, pero vamos a tratar en estos minutos. Mientras, Marcelo, aprovechamos para ponernos al día con mensajes, ¿no? Sí, Pichón escribe, dice: buen día, compañeros, si alcanza el tiempo, esto es por la entrevista de Ais Iglesias, pregúntenle a la señora qué pasa con Ciencia Política, en qué marco queda. Planteaba esta pregunta Pichón. Marta dice: ¿y eso en qué? En Ciencia Política. ¿Será en el bachillerato eso? Sí, no, más cuenta. Que nada lo último, a ver qué información tenía Daisy. Marta dice: buen día, ¿se sabe algo en comparación con Reforma de Rama, que en secundaria tuvo tantos efectos negativos, con desaparición de horas y materias? Fue muy amplia, en primaria incluyó la alimentación de empresas para los comedores de primaria. Para comparar requiere un conocimiento a fondo de las dos. Gracias, dice Marta. También tenemos algún otro mensaje. Tenemos por acá Héctor, que hoy hacía referencia a la nueva página de Inumet. Dice: buen día, aplausos a la nueva página de Inumet. Falta mejorar la aplicación. Adelante con las mejoras. Hay aplicación. Sí. Una cosa que vi que está bueno, que yo extrañaba la información, Marcelo, yo miraba hoy temprano, es que vuelven a poner la hora de salida del sol. Exactamente. ¿No? La hora de salida, sí, y de puesta del sol, que durante tiempo no lo tuvimos. Bueno, nos dicen que ahora sí hemos ubicado a Nacho Alonso, a Ignacio Alonso, integrante de Espacio Reducido, con el que hemos conversado en otras oportunidades aquí en la radio por distintos motivos. Nacho, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? Todo bien. Perdón por la espera, estaba llegando al lugar de ensayo. No, sabemos que el coordinar y encontrar a los artistas es complicado siempre, que tienen una vida compleja. Cuando no están ensayando, están en bicicleta, andando en bicicleta por la calle. Exactamente. Ese tipo de cosas. Bueno, Nacho, hay gente de la audiencia que ya lo está reconociendo, por supuesto, otros que les recordamos algunos aspectos, como integrante de Murga La Mojigata, muchos años, pero también pasando a expresiones artísticas de programas televisivos, también como lo de Pocas Nueces, que tendría que volver todo eso, pero bueno, será motivo de hablar de en otro momento, de cómo sigue faltando el humor vinculado a humor televisivo vinculado a la realidad cotidiana, ¿no? Ni que hablar, que fue una linda experiencia esa en TV Ciudad, Nacho, ¿no? Sí, fue tremenda experiencia. La verdad que nada, por lo menos a mí me hizo crecer abundante, ¿viste? Porque bueno, nunca había hecho televisión yo, y bueno, ahí nada, como era lo que veníamos haciendo un poco la murga, hacerlo cotidianamente, claro, para otro público y de otra forma, ¿viste? Y aparte estaba haciendo una barra de amigos que veníamos hace tiempo haciendo cosas, estuvo lindísimo, nos trataron bárbaro también, y nada, bueno, estuvo mortal, eso eso que decís vos, ¿viste? También de poder jugar con la realidad y nada, tiene una cuestión obviamente de una pata estresante de bueno, de todos los días tener que pensar algo, exactamente. Claro. Pero nada, estuvo muy divertido, nada, y eso, y aparte queda como para el oficio, ¿viste? Queda como una especie de ejercicio ahí, claro. Un plus, ¿viste? Porque después eso, hay cosas que se te hacen más fácil, ¿eh? Exactamente. Así que nada, tremenda experiencia. Además queda la demostración que incluso sin grandes inversiones, ¿no? Sin grandes despliegues de recursos, claro, se pueden hacer cosas buenas e inteligentes, ¿no? Sí. Y eso es, yo creo que todo lo que sucede en la televisión siempre es una decisión política, ¿viste? Claro. Como, bueno, a veces se argumenta en base a la economía, digamos, de cada canal o eso, pero me parece que no tiene sentido. De hecho, está bueno, TV Ciudad igual, de alguna manera, sigue con otros programas, pero sigue por esa línea, de alguna manera. Pero bueno, en los canales privados es un poco más difícil. Sí, eso está fuera de circulación ahora, pero bueno, vayamos a Espacio Reducido, que Marcelo, sabes que el compañero que está con nosotros conduciendo, que está en la mesa, viene del fútbol, del periodismo deportivo. Ajá. Y para los futboleros, cuando se dice Espacio Reducido, se sabe más, exacto, o menos de qué se habla, cuando los que cubren la actividad de los clubes dijeron, bueno, hoy hicieron Espacio Reducido, pero después hay una parte de la audiencia que puede quedar por afuera, claro, pero por ahí tomaron el nombre, ¿no? Claro, el término sale un poco de ahí, del fútbol. Yo no soy, o sea, me gusta el fútbol, miro fútbol habitualmente y eso, pero no soy futbolero así de conocer lo táctico ni los entrenamientos ni eso, pero sé que es una expresión de espacio reducido que yo me imagino, en realidad, que es cuando practican tipo en una mitad de cancha o no, en una cosa así, cuando, claro, tienen que tocar rápido, digamos, ¿no? Sí, es medio, sí, eso. Claro, es un trabajo de entrenamiento, Nacho, que se hace previo a los partidos, en las prácticas, evidentemente, en espacios reducidos, como dice la palabra, tal cual, en cuestión de 3-4 metros cuadrados. Y para saber cómo manejarte, cómo salir, claro, ¿no? Con la pelota. Tácticamente mismo en un partido. Exactamente, ahí va. Bueno, era un poco la idea, en realidad, porque bueno, estábamos en medio de la pandemia y había que hacer cosas reducidas, digamos, y también como que nosotros veníamos de la murga, viste, que es una cosa con mucha gente. Nosotros ahora somos 3, en ese momento éramos 4 cuando arrancamos, en realidad cuando arrancamos también éramos 3. Uh-huh. Y bueno, era como poquita gente, y para hacerlo también en lugares chiquitos, ¿viste? Claro. Como que era la idea, ¿viste? Como borichear, ¿viste? Como hacerlo, sí, yo qué sé, en cualquier rincón. También tiene que ver con eso de... También a mí me gusta como el juego de palabras, ¿no? De lo despacio, sí, y al mismo tiempo reducido, ¿no? Sí, eso sí, me parece, sí, que tiene como una cosa ahí, como una contradicción envuelta, digamos. Y bueno, está, es un poco por eso. Y bueno, no, eso, sobre todo para poder hacer en cualquier lugar, ¿viste? Tengas amplificación, no tengas amplificación, era como un poco la idea original, digamos. Claro. Y las canciones, ahora que hablábamos del humor, ¿podemos decir que son un componente presente en el humor, en las canciones de Espacio Reducido? Sí, en realidad es una cosa que alguna canción juega con el humor, pero no todas las canciones lo hacen. En realidad, la mayoría de las canciones son canciones, digamos, entre comillas, en serio. Digamos, son canciones que hablan de determinadas cosas. Sí tenemos, entre canción y canción, lo que hacemos son como unos diálogos ahí que tenemos escritos, que nosotros leemos en vivo, que tienen un poco de humor. Viste que decir, siempre nosotros embromamos ahí que decir que hacemos humor es difícil, porque después si no se ríe nadie, es una expectativa, ¿viste? Entonces, bueno, ponele que juegan con el humor. Claro. Pero bueno, generalmente nos ha pasado que la gente se ríe. pero, viste, no queremos decir que es humor. No, pero sí, es humorístico. O sea, en realidad los enganches entre canción y canción se puede decir que son humorísticos. Es un poco al estilo, no, sin comparar, pero un poco para que se hagan una idea, los que conocen, al estilo Pocas Nueces, ¿no? Son textos leídos, y que son pequeñas columnas, y eso nos sirve como para anexar canción con canción. Las canciones generalmente no tienen así como humor, digamos, sino que van por otros lados, tocan otras fibras, o intentan tocar otras fibras. Algunas sí, tenemos de todo un poco, tenemos que en el medio, mirá, hacemos un homenaje al 5 de Oro, que cumplió 30 años. Después hacemos La Plena Democracia, por ejemplo. Eso te pone más porque viste que Uruguay es considerado uno de los pocos países con democracia plena, ¿no? Sí. Entonces nosotros hacemos una plena democracia, cantándole a la democracia, explicando un poco de qué se trata el índice, ese índice que de alguna manera regula si los países tienen democracia o no. Sí. Es un índice inglés, ¿no? Imagínate. Claro. Claro, ahí va. Entonces, embromamos un poco en eso. Y después tenemos eso. No sé, hay otro un poco, hay alguna, acá están los chiquirines y se ríen, me miran y se ríen. Porque están pensando, estás vendiendo el espectáculo. No te dejes presionar por el entorno, Nacho. No, por favor. Tenemos, por ejemplo, una especie de para ubicar cómo ubicás un lugar en la Costa de Oro, viste que es como difícil cuando te dicen, ¿no? Te dicen, bueno, mira, te tomás cualquier bondi, pero al final no es cualquier bondi, son algunos, y te bajás, bueno, después de un supermercado, viste, ese tipo de cosas. Son como situaciones sacadas de la realidad, un poco llevadas al absurdo. ¿Y quiénes integran Espacio Reducido? Bueno, en este momento estamos integrando Espacio Reducido, Manuel Umpierres, quien está a mi izquierda, que toca la guitarra y canta. Manuel también estuvo en La Mojigata en los últimos tiempos y es de la murga La Cigarra, del Sauce. Mirá vos. Hernán, vos seguramente tengas ahí algún conocido. Le digo a la audiencia, mi hermano Adrián salió ahí en La Cigarra, que era de esas murgas pobres que cuando concursó la hacían actuar, no sé, a las 5 de la tarde, abrir, ¿no? Tenía clase, el teatro, ¿no? Exactamente. Tenían ese tipo de cosas, ahí va. Claro. Pero es una tremenda murga que tiene muchísimos años, que bueno, que hace no sé cuánto ya. Bueno, eso no puede, yo te puedo pasar con Manuel. Sí, sí, también. Sí, te cuento un poco ahí. Pará. Y después volvemos contigo, Nacho. ¿Cómo va esto? ¿Todo bien? Manuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué negocio con esto de La Cigarra a Espacio Reducido? ¿Sentiste el cambio? bueno, sí, por suerte a partir de La Cigarra uno fue aprendiendo ahí un poco sobre los códigos de la murga, ahí uno se fue haciendo, y después la llegada a La Mojigata hizo que yo conociera a Nacho, a Chupete, a María, que estaba en su momento también, a María Mujica, que ahora ya no está con nosotros, pero bueno, sí, La Cigarra es una murga de 1985 y que tiene ya sus añitos, y que nosotros en un momento estuvimos saliendo por ahí, y Adrián Salina, obviamente, hermano, fue platillero cuando la murga vio la prueba en el año 91, creo, pasaron la prueba y ahí había que buscar un platillero, y la murga que venía después de La Cigarra en la prueba, era una murga que no recuerdo cuál era la que estaba Adrián, y el director de La Cigarra le dijo, che, ¿no quieren venir para Sauce que nosotros pasamos la prueba? Y ahí Adrián salió en La Cigarra tocando el platillo. Y bueno, por ahí está la historia de La Cigarra. Ahora ya hace un tiempo que no venimos haciendo nada, pero siempre está dentro de ahí, de la comunidad sauceña, el nombre y el título del grupo siempre está en algún beneficio o en alguna cuestión más de carácter social en el pueblo de Sauce, siempre está presente ahí la murga, así sí, que claro. Bueno, que está la vuelta. Es una institución la Cigarra, por supuesto. Bueno, y esto de Espacio Reducido como experiencia, ¿Cómo lo has vivido? Bueno, tremenda experiencia, porque no es sencillo estar arriba de un escenario y tener que estar ejecutando algún instrumento, cantar y también hacerte gracioso y sacar risas. Son como que varios kioscos que uno tiene que estar atendiendo y que bueno, que tiene su gimnasia, tiene ahí su dificultad y bueno, con el tiempo lo venimos piloteando. La verdad es que es una experiencia muy linda cuando la gente se ríe, sobre todo. Claro. Y cuando no se ríe, pasamos igual. pero la verdad que está buenísimo, aparte que es un espectáculo que tiene reflexión, tiene risa, tiene murga. Tiene de todo, pasamos por todo, tiene candombe, tiene actualidad, y bueno, la verdad que disfrutamos mucho de hacerlo y esperamos que el sábado 15 haya bastante gente por ahí para conocer el espectáculo. También para nosotros está buenísimo esto de poder hacerlo fuera de Montevideo y que nos vean otras personas por ahí por afuera y también de probar el espectáculo que creemos que también va a funcionar y que va a ser atractivo. Así que esperamos que anden por ahí. Claro. ¿Vos conocés Quillú? ¿Fuiste alguna vez, Manuel? No tengo la suerte de conocer Quillú. No tengo la suerte, pero sé que es hermoso y qué cosa más linda que conocerlo con este proyecto, ¿verdad? Sí. Arriba en el escenario y con una hermosa excursión que va a salir, con un almuerzo, con un show. ¿Le están pasando letras? Sí. ¿O le están mostrando el afiche? Me están pasando todos los datos y lo voy repitiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, ¿y las canciones quién las hace? ¿Las hace el Cardoso? La composición las hace Alonso. Algunos, como Martín Perrone, que también participa del proyecto, haciendo un poco la producción musical y tocando el bajo. Y con Martín ahí también alguna música hemos puesto, pero sobre todo las composiciones son de Nacho Alonso, los textos y las músicas. Y así que ahora estamos con este trío que repasamos a Martín Perrón en el bajo y en la producción musical, al Nacho Alonso en la percusión, y también en la creación de textos y canciones, y bueno, quien les habla, Manuel, en la guitarra y en la voz. Bien. Por ahí iríamos. Bien, bien. Bueno, pasanos con Nacho para cerrar, Manuel. Te mandamos un abrazo y nos vamos a ver el 15, por supuesto, por allá, porque todo el equipo de la radio está presente en esa jornada. Impecable. Paso con Nacho y muchísimas gracias. Un abrazo y nos veremos allá. Vamos arriba. Bueno, Nacho, ¿vos conocés Quillú? ¿Has ido? Yo he ido, no sé si fue el último verano, me parece. Fuimos y justo estuvimos cerquita del parador, en realidad no conocía. Fui a la playa, en realidad un día, ¿viste? Claro. La verdad que es hermoso, estaba lleno de gente y precioso ahí, música en la playa, vida, tipo, la verdad que es tremendo balneario, tremendo lugar. No tuve tiempo a recorrer mucho porque la verdad que nos metimos en la playa y nos fuimos. Claro, La vuelta de ahí, que anduvimos ahí también un poquito, cerca de, que no sé si es el mismo parador en realidad, a donde vamos a ir a tocar, pero anduvimos cerca de un parador ahí, estaba, la verdad que hermoso. Claro. El parador El Suri es el que está más, es el último de Quillú que está más hacia Montevideo, digamos, que está a 20 metros de la playa, ¿no? Y tiene el escenario ese al aire libre, que se llama Aníbal Sampaio, que ya ahí han ido expresiones carnavaleras. Bueno, ha ido en esto de más carnaval, se ha hecho algunos. Bueno, esa vez, un poco yo tuve que ver en la organización, porque yo estaba haciendo cosas para Más Carnaval, y de alguna manera fui como el contacto, pero no pude ir ese día puntualmente porque tenía que trabajar. Claro. Pero recuerdo sí que se hizo una jornada de Más Carnaval ahí también. La Gran 7 ha ido, por ejemplo, también. Allá. Ahí va. Sí. Bueno. Sí, está buenísimo el lugar para tocar también. Agradecer y mandarle un abrazo a Alejandro, Topo, que es uno de los organizadores ahí que está siempre, siempre está como remando este tipo de eventos también y metiéndole para adelante, que está buenísimo también. Para nosotros que hacemos cosas, está buenísimo, viste, que haya gente que también, como Alejandro, organice y que se preocupe por los detalles también, viste, que son necesarios para poder hacerlas, viste. Claro, a nosotros nos alegra mucho, bueno, de la radio, todos los años organiza estas excursiones que ayudan a los recursos también, necesarios de la radio, bien, porque vos sabés cómo es la mano, si esperamos publicidad o ese tipo de cosas, nos agarra la historia, pero el hecho, además de que el parador sea una oportunidad de dar a conocer grupos como ustedes, ¿no? En un lugar tan lindo, que la audiencia de la 36 y la gente que va ahí a Quillú, además, conozca propuestas como las de ustedes, Nacho. Totalmente. El agradecimiento a la radio también, ¿verdad? Y a toda la gente que labura ahí en la radio, que también siempre, sea con el paso Rusío, con cualquier cosa que hagamos, siempre estamos ahí y nos atienden de novela también. Así que, mortal. Esperemos pasar divino. Sí, mirá, sí. Nacho, se comunican los oyentes. José María dice, saludo a Espacio Reducido. Nos estaremos conociendo el 15, que estaremos allí. Sí. Bueno, llamamos arriba a José María. Y Diego Martínez, un conocido tuyo, está escuchando. Obviamente. Y saludando. Ah, abrazo grande a Diego, gran fotógrafo, sí. Hincha nacional, amigazo. Sí, con errores, ¿no? Como vos decías, nombraste varias virtudes. Perdón, mirá, lo están diciendo acá, claro. Yo soy Diego Martínez, a quien también le agradecemos la tapa de nuestro disco, que bueno, cuando podamos ir por la radio lo vamos a llevar. Ah, bien. El 15 llevan discos para el 15 vender. Vamos a llevar discos para vender y para bueno, obsequiarlo a ustedes también. Pero la tapa de nuestro disco la hizo Diego Martínez, justamente. Sí, que yo le diría eso, que sí. Se dedicara a lo artístico y largara lo deportivo, ¿no? Lo futbolístico. Sí, sí, sí. Bueno, también sí, pero le gusta mucho, entonces también hay que dejarlo ahí. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pasión, todos tenemos problemas, tenemos todos, como decía. Exactamente, nadie es perfecto, ¿viste? No, mirá, te voy a decir una anécdota. Me lo encontré una vez en un partido de River, que no jugaba contra Nacional, en realidad jugaba, creo que era contra Liverpool. Ajá. Pero Diego ya era, no, creo que estaba sacando fotos para un diario, y le sacó dos fotos a mis hijas trepadas del alambrado con la camiseta de River, que mirá, la verdad vos, que mirá. Maestro el Diego. No, tremendo fotógrafo, Diego, que está escribiendo, dice, están de vivos, dice Diego. A ver si arregla que pueda ir que hace pila. Ojalá, que no va a Quillú, Diego. Que largue un día. Ha sacado fotos, mirá, de la tapa del disco es el autor, pero aparte, siempre en los primeros toques, siempre estuvo también ahí colaborando con las fotos y saca tremenda foto. Aparte aparte de que es un amigo, es un lujo tenerlo como fotógrafo. Exacto, sí, le sacó a Los Mareados también hace poco, sí, en un espectáculo. Muy muy buenas fotos. Bueno, ojalá pueda ir también. Bueno, los dejamos ensayar, Nacho. Una alegría. Y el 15 nos veremos por allá. Vas a ver que yo no los voy a estar mirando mucho porque me tiene lavando los platos todo el día esa jornada. Voy a hacer un ratito ahí. Pero ahí, escucho, los miro por la ventana cuando puedo y en todo caso me llevaré algún disco para escucharlos. Espectacular, cómo no, vamos arriba. Oh, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos al 15. Nos vemos el 15. Saludos para los dos. Chau. Según el índice de democracia planteado por The Economist, a través de Economist Intelligent Unit, Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan una democracia plena. Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan de una democracia plena. El país está entre los únicos 20 países que gozan y disfrutan del grado denominado como democracia plena. Uruguay se ubica entre los únicos 20 países del mundo que gozan de una democracia plena. Está entre los únicos 20 países que gozan y disfrutan del grado denominado como plena nuestro democracia. País ha sido incluido país, en la Uruguay, lista de los únicos los 20 países. Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan de una democracia plena. Nuestro país está entre los únicos 20 países denominado como plena, loco. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. Es plena y es tan perfecta para pero al final es puro chamullo. Se arma tremendo barullo, pero al final es puro chamullo. Porque dice que nos ordena, somos de una democracia plena. A todo el mundo deja perplejo, por eso la vienen a estudiar de lejos. Todos los días hay que darle las gracias gozando la plena democracia. En nuestro país la democracia es bien plena. Llevas con suerte la plena democracia. Expliquen bien, expliquen bien, expliquen bien. Oh. 26.